El modo de hacer filosofía de Aristóteles refleja su esfuerzo por conciliar la indagación empírica con el idealismo platónico. Entre las características de su estilo se destacan 1. Una constante remisión y crítica a las obras de sus antecesores, no con el propósito de hacer una historia de la filosofía, sino para servirse de esos argumentos como instrumentos para alcanzar la verdad. 2. La atención prestada a las opiniones corrientes, a lo que comúnmente se dice lo que se dice sobre ciertos temas, que son incorporados al material que será punto de partida de una investigación. 3. La necesidad de recolectar gran cantidad de información sobre los hechos antes de construir una teoría. 4. Exponer frente a un problema, en primer lugar, los argumentos que se esgrimen a favor y en contra, y luego, cuando se detallan sus propios puntos de vista, no se lo hace dogmáticamente, sino dialécticamente, examinando las objeciones a sus puntos de vista y planteando nuevas cuestiones. Aristóteles, por cierto, tiene un ojo agudo para las dificultades y un insaciable apetito de discusión, nunca dispuesto a dormirse en los laureles. Y 5. El cuidado por distinguir los diferentes ámbitos de investigación. Es propio del hombre instruido buscar la exactitud en cada materia, en la medida en que la admite la naturaleza del asunto. Esto escribió el propio filósofo. Este estilo de filosofía creó las bases del pensamiento filosófico aristotélico. Pero, ¿quién era Aristóteles?